cese al fuego bilateral con el ELN, con el que hasta ahora el gobierno del presidente Duque no ha reiniciado las conversaciones de paz que fueron suspendidas cuando hubo un atentado terrorista en Bogotá en la Escuela de Cadetes de la Policía. Rafael Nieto Loaiza, un dirigente del Centro Democrático y quien fue precandidato a la presidencia por ese partido en 2018, ha cuestionado duramente esta tarde al presidente Iván Duque por la reforma tributaria, cada vez más dividido el Centro Democrático del gobierno en la reforma tributaria. En el mundo, Godzilla versus Kong se ha convertido en el mejor estreno en la pandemia, según los expertos en cine y las revistas de análisis, además por las cifras que se esperan y que se han dado hasta ahora. En Colombia, 2.408.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. con una versión muy especial de un clásico de The Police. Inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Un tema que originalmente grabó Grace Jones, de hecho, The Police hizo su versión en el álbum Ghost in the Machine. Y esta canción fue compuesta por Sting, quien hizo esta versión en 1993, versión como solista, para una película del mismo título, una película protagonizada por Sylvester Stallone y Wesley Snipes. La película Demolition Man, la canción se llama igual. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, hashtag numeral el sabor de la noche. También en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y vamos a continuar ahora con otro tema de una película, de la película Shrek 2 del 2004. Llega la banda Counting Crows con Accidentally in Love. We'll be right back. Clásico de 1973, a esta hora, el maestro Barry White con un tema de su álbum Stone Gone, uno de sus grandes éxitos junto con Can't Get Enough of Your Love, Babe, You're the First to Ask My Everything, Love's Theme de su Love Unlimited Orchestra, también I'll Do For You Anything You Want Me To, la canción Never Never Gonna Give You Up. Ahora nos vamos con algo de los 90, una canción del año 1996, del que en mi opinión es el mejor disco del señor George Michael, que en paz descanse. Esta es una canción que de hecho fue éxito en las listas estadounidenses, en Billboard, fue número 7 en los Hot 100 y en el Reino Unido fue número 1. Esto se llama Jesus to a Child. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Los clásicos que hicieron de la banda sonora de Saturday Night Fever una de las más vendidas de todos los tiempos, si no estoy mal fue la más durante muchos años, la canción More Than a Woman por los Bee Gees, que fueron en gran parte responsables por el éxito de esa película, con canciones como esta, como Staying Alive, If I Can't Have You, composición de ellos cantada por Yvonne Elliman, You Should Be Dancing o Night Fever, canción eterna de 1977. A esta hora en El Sabor de la Noche les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y ahora nos vamos con un éxito de 1996. Del álbum Nada es Igual llega Luis Miguel con esto que se llama Dame. Dame agua, dame vida, ya no quiero estar dormido. Dame alguna señal que me acerque más a ti. Dame el árbol de tu vida, que me cure las heridas. Que vuelva a sonreír. Dame cielo, dame fuego, dame todos tus sentidos. Ábreme las puertas, ya no quiero estar. estar aquí. Dame la llave de tus sueños, que tu amor ya tiene dueño y te quiera ser feliz. Dame alguna prueba de amor que calme el dolor, que queden para siempre mis besos vibrando en tu cuerpo. Dame alguna prueba de amor que calme el dolor, que quede en nuestra historia de amor a través de los tiempos. No me digas que no, que no vas a venir, que yo te quiero hacer feliz. Dame tu naturaleza, dame alguna clave que me acerque más a ti. Dame un mapa de tu cuerpo, dame todos tus secretos, que yo te quiero hacer feliz. Dame alguna prueba de amor que calme el dolor, que queden para siempre mis besos vibrando en tu cuerpo. Dame alguna prueba de amor que calme el dolor, que quede en nuestra historia de amor a través de los tiempos. No me digas que no, que no vas a venir, que yo te quiero hacer feliz. Dame señas de tu amor, sabor de la noche. Please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I fight. The clothes I'm wearing, I fight. The rocks I'm rocking, I fight. 'Cause I depend on how your angels get down like that. Girl, I didn't know you could get down like that. Charlie, how your angels get down like that. Tell me how you feel about this. Do it all only if I wanna live. I worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you front. Depend on no one else to give you what you want. Shoes on my feet, I'm clothes I'm wearing, I've got it. Watch for my game, I've got it. Depend on me if I want. I'm wearing, I've got it. The house I live in, I've got it. The car I'm driving, I've got it. I depend on you, I depend on me. Hey, hey, hey. Put your hands up, oh, grupo del que salió Beyoncé, Destiny's Child, con una canción de la película Charlie's Angels del año 2000, la canción Independent Women. Ahora nos vamos con un tema instrumental que fue éxito en los 80, de 1983. Quien hizo este tema fue uno de los más importantes pianistas de jazz de todos los tiempos, pero es un hombre que se mueve en todos los géneros, y en parte por eso es que logró tener gran éxito comercial con esta composición, el maestro Herbie Hancock, con un tema de su álbum Future Shock del 83, una canción que de hecho se podría considerar de cierta forma como hip-hop instrumental, con la participación de un DJ que fue uno de los pioneros en el tema de utilizar tornamesas como instrumento musical, el gran Grand Mixer DXT. Esto se llama así, del álbum Future Shock, esta canción que además fue una de las responsables por la popularización de uno de los pasos más importantes de los 80, el breakdance. Esto se llama Rocket. We'll be right back. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo un éxito de los 80, de 1983, el maestro Herbie Hancock con Rocket. Ahora nos vamos a 1971 con otro tema de una película. Esta canción fue la primera canción compuesta por un afroamericano en ganar el Oscar a la mejor canción original. Es el éxito más grande de una leyenda del soul, de un músico tremendo, que en paz descanse, el gran Isaac Hayes. Los primeros dos minutos de esta canción son instrumentales y son maravillosos. Luego entra Isaac con esa voz inconfundible, tremenda. Esto es el tema de Shaft. Thank you. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Clásico de 1996 a esta hora con las Spice Girls, Who Do You Think You Are? Vamos a continuar ahora con algo del 2001, un tema del álbum más vendido de la carrera de Kylie Minogue, gran diva australiana. Del álbum Fever llega esto que se llama Come Into My World. Hey. poquito de Coming to My World por Kylie Minogue a esta hora en El Sabor de la Noche. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico original del 83 en una versión en vivo en 1999. La reina del disco, Donna Summer, uno de sus grandes éxitos junto a Bad Girls, Hot Stuff, Spring Affair, I Feel Love, Last Dance, una versión que se grabó en vivo para un concierto de la cadena VH1. Y es She Works Hard for the Money. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.